GDS, ¿quién quiere bailar conmigo? ¿Ah? Uno por uno, respiro la muerte. Yo soy el barrio, ya son las 12. Escucho murmullo, escucho el roce. Ando y entro y por eso nadie me conoce. Ya en la zona, quieren imitar a mi persona. Quieren derrumbar el gran león de la Amazonas. Esto es notorio, esto es mi territorio. Y el que está en contra que prepare su velorio. Esta es mi vida, lo que hago yo a diario. Y es que por mi vela corre sangre del sicario. Oye, sicario, por favor, déjame hablarte un instante. Yo quiero platicarte un par de cosas interesantes. Puedo observar en tu cintura una pistola. Tiene 38, por eso la calle está sola. Me presento, mucho gusto, yo soy un joven cristiano. Yo también tengo pistola, mira, la tengo en la mano. No te ofendas, yo sé que tú no me conoces. Pero te hago una pregunta, Jesucristo lo conoce. Sí, lo conozco, y tiene buenas intenciones. Pero guarda tus sermones, no quiero perdigazones. Y me hago el fuerte cuando me acuerdo de la muerte. De la calle de mi pana, murieron por defenderme. Si por amor no se hubiera muerto, respiro récord. ¿Qué pasaría si algún día como tú yo cambiaría? ¿Dónde quedaría la bomba y mi barrio qué diría? Tu cancha, tu esquina, tu barrio y hasta tu tatuaje. No va a ser impedimento de que la calle siga salvaje. Analiza un poco, Satanás te tiene loco. Asesinas a la gente y el diablo te toma foto. No quiere predicaciones, le molestan mis sermones. O prefiere que una bala atraviese su pulmón. Es un consejo, pana. Jesucristo a ti te ama. Acompáñame a la iglesia y olvida tu vida vana. Este es mi mundo y a él yo pertenezco. Me matan o los mato y de esta manera yo crezco. Mi mundo, este no es tu mundo ni es un juego. Donde sembraste balazos ahora cosecharás fuego. Este es mi mundo donde las vidas se pierden. Donde el débil muere y solo vive lo más fuerte. Es mi mundo. Este no es tu mundo, no lo entiendes. Jehová tiene algo grande para ti, no lo comprendes. No entiendo tu palabra, no entiendo tu insistencia. No entiendo por qué quieres que yo pierda la paciencia. Yo lo meto, tú eres cristiano, yo a ti te respeto. Respeto me merezco como tú, pero yo peor. Ahora dime cómo hago para poder hacer bien. Ahora dime cómo hago para subirme a tu tren. Habla hermano, quiero comprobar si me parece que tú tienes en tu iglesia, que tú tienes que me ofrece. Primeramente yo te ofrezco que te unas al Mesías. Pa' que entre a él no hay que golpearte como en pandillas. ¿Y qué pasa? Ya no habrá cateo en tu casa. Lo que habrá son cristianos intercediendo por tu raza. Y la pistola, la droga y el humo de tu mata. Te la cambio por la iglesia, una biblia y la corbata. Y un escudo que cuida más que 100,000 pandilleros. Pa' que cuiden tu espalda, tu familia y tu cuello. Ese camino es salvación, pero hay cosas que me impiden aceptar tu invitación. Un homicida, por la calle yo daría mi vida. No soy santo, no soy digno de tu tierra prometida. Dios lo acepta, los guerreros, los valientes. Y cuando él me toque yo mismo diré presente. Finalmente, tenme presente en tu oración. Que yo sigo en mi camino esperando la ocasión. Bueno, fue un placer platicar y charlar contigo. Predicarte la palabra y enseñarte el camino. Quiero decirte algo que está dentro de mí. Que un espíritu de muerte está acechándote a ti. La solución es la decisión de tu conversión. Ya no pierdas más el tiempo y entrégale el corazón, ¿ok? Dios te bendiga, me voy para la reunión. Ya se me hizo poco tarde, bendiciones, varón. Este es mi mundo y a él yo pertenezco. Me matan con los platos y de esta manera yo crezco. Mi mundo, este no es tu mundo ni es un juego. Donde sembraste balazos ahora cosecharás fuego. Este es mi mundo, donde las vidas se pierden. Donde el débil muere y solo vive lo más fuerte. Es mi mundo. Este no es tu mundo, no lo entiendes. Jehová tiene algo grande para ti, no lo comprendes. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Y recuerda que si tu vivir es Cristo, tu morir será ganancia. Yo soy el guardia.